construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, al aire. Cayó la noche negra, noche sin luna, se fueron las estrellas, llegó la bruma, el mar vence los botes. Con el saludo a las compañeras, el saludo a los compañeros, a Fefe, que se está integrando a las perillas de la radio, con Domingo, que lo está cuidando bien de cerca por ahí atrás. Este es un nuevo programa de Arcilla, el programa de Ademo Montevideo, y tenemos algunos temitas que ya les vamos a enumerar para después desarrollarlos con todo el equipo aquí presente, que más tarde se van a presentar. Se viene la asamblea con varios temas y temas muy importantes, la clásica asamblea de principio de año, y en este caso pensamos que multitudinaria. Vamos a estar hablando de la participación en las distintas instancias del sindicato. Vamos a dar los datos de relevamiento que pudimos hacer en algunas escuelas, no en todas, pero sí en algunas. Vamos a estar hablando también de las reuniones que los profesores de educación física están haciendo, tratando de agremiarse. Y vamos también, por supuesto, a hablar del tema que está ahí en la calle y en las escuelas, que es el tema de ley de educación. Así que al amigo Fefe le pedimos el temita musical que teníamos programado y volvemos aquí al programa Arcilla. De electricidad y de agua un poco. No sé lo que pienso, pero no estoy loco. Soy como un peregrino, persigo mi destino. Pero aquí hay más historias que en un film de Tarantino. Estás al lado, estás al lado, hermano, estás al lado. Entonces chapo la chipa, sigo mi camino con cosa no mente sana, decía mi padrino. Encaro la avenida pedaleando por la vida, pero en vez de oxigenarme la city me contamina. Estás al lado, estás al lado, hermano, estás al lado, estás al lado, estás al lado, estás al lado, hermano. Paro y medito, entro al bar de Tito. De tanto pedalear se me abrió el apetito. Con mi papá congelada, puré por bombera envasada. Si somos los que comemos, soy conservante, soy peligroso. Soy bastante artificial. Artificial. Hermano, estás salado. No más hongos infectados, que no me oxide la lluvia, por favor. No más hongos infectados, que no me oxide la lluvia, por favor. Está salado, está salado, hermano, está salado. Está salado, está salado, está salado, hermano, está salado. Está salado, está salado, hermano. Y está salado un artículo que escribió el señor Gustavo Escanlar en búsqueda, en la búsqueda penúltima. No es muy saludable la lectura de ese semanario, pero bueno, en definitiva. Yo no lo leí, pero me gustaría leemos. Que me cultive, por favor. Dice que Violeta tiene 3 años, que todavía no va a la escuela, y que va a ingresar a un sitio donde se tratará de uniformizar su fantasía. Está hablando de la escuela pública, ¿no? Un ¿será? Sitio, sí, un sitio ¿la donde sus diferencias. Yo creo que sí, porque es medio. No tiene mucho trabajo, ¿eh? Un sitio donde sus diferencias y sus talentos se limarán hasta que dejen de ser suyos y sean iguales a los de los demás niños. Y dice, la escuela uruguaya uniformiza, cuando lo hermoso de cada persona está más bien en las diferencias. Dice que la maestra le obligará a cantar canciones tontas a un volumen civilizado, y a tocar el pianito de un modo determinado y no de otro, y a combinar colores de acuerdo a una paleta preconcebida. Así empieza la nota del amigo Salado Escanlar. ¿Qué piensan de lo que está escribiendo este muchacho? Y bueno, que hace muchos años que no pisa una escuela pública, ¿verdad? Si es que la pisó en algún momento. Vamos a suponer que sí, que la pisó. Pero primero, antes de lo Salado de Escanlar, vamos a saludar a la audiencia. Muy buenos días, aquí estamos. Buenos días. Buenos días, Carla. Y vamos a presentar a Chispa, que nos viene. Hola, ¿qué están? Que viene, Chispa integró una comisión que trabajó en ley de educación, todos sabemos, ya ha estado acá Chispa, y bueno, viene de nuevo con ley de educación. Gusto. Muchas gracias por invitarme, me siento muy honrada. Yo se hablo mucho, así que voy a tratar de hablar menos para que seamos. Pero ya esto que dijiste ya me mató, porque hay que acordarse, pensar que esta está hablando de búsqueda. desde un proyecto de país y de gente que lo que quiere sí es uniformizar, eso está clavado. Él habla desde lo que a él seguramente lo habrán educado pobre, qué lástima, ¿no? Es una pena. Él viene de, y a lo mejor viene de alguna educación así que uniformiza, que no quiere la persona. En realidad no le ha ido muy bien en la vida, me parece tampoco. Claro, entonces claro, él habla desde su experiencia. Que la habrá tenido él, no sé dónde, no fue la pública, no sé dónde. Dice un montón de cosas más, yo recomiendo que lo lean, así se calientan bien calentitos. Así que... Y termina con la típica ironía del amigo que dice, es que las maestras nos quieren sanos, salvos, protegidos en casa. Ellas se sacrifican y suspenden los cursos si algo nos amenaza. Claro. Ah, de ella también, sobre claro. Nuestro derecho como trabajadores, ¿verdad? No, y él se debe referir a si suspenden los cursos por, si la, algo lluvia. Por la lluvia. Porque recuerden que los grandes claro. Medios en realidad salieron a publicitar que en realidad éramos los maestros los que habíamos suspendido las clases cuando los maestros ese día estuvimos todos trabajando. Todos trabajando. Pero la verdad, Escalar, yo le quitaría, le sacaría color a todo lo que dice Escalar. Porque si hay un ser humano que dice disparates en la prensa, es Escalar. Ahí está. Ahí está. En realidad lo que dice es mérito para nosotros, porque si lo dice él, debe ser porque es exactamente al revés a lo que dice. Pero es como decía Chispa, este kamikaze lo que hace es, de cierta manera, decir lo que es el pensamiento de toda la derecha liberal y neoliberal que hay todavía aquí. Sí, yo digo, ¿de dónde habrá plagiado Escalar el artículo? Porque seguramente lo plagió de algún lado. Sí, bueno, vamos a nuestros temas. Pegame y decime Catuza. Sí. Vamos a nuestros temas, compañeros y compañeras, y contarle también a la audiencia que como todos los años, en marzo, los maestros comenzamos con asambleas, con grandes temas, con temas muy importantes, y bueno, como hemos venido trabajando desde hace varias audiciones, la propuesta de la asamblea para el día 25 a confirmar, nosotros estaremos haciendo un envío después para confirmar bien el local. Son temas que nos preocupan a todos, ¿no? Desde el principio de año. No sé, Carla, si tú estás pronta como para... Deja de calentarte con Escalar. Sigo leyendo el artículo de Escalar. Entonces dice, canta, baila, grita su hija de 3 años, que es Violeta. Y después dice, la televisión le enseñó mucho más de lo que puedo enseñar yo. Pobrecita. Qué triste que tu hija le tenga que enseñar la televisión, la verdad... Está huérfana de tutela, ¿no? Yo preferiría que le enseñen los padres a los niños y no la tele, pero bueno. Y se la ayudó Art Attack. Vale. Art Attack. Muy bien, está bien. Bueno, Violeta, suerte. Suerte. No, yo no voy a decir suerte con ese padre, pero ojalá encuentres maestras que te enseñen bastante en la escuela. Asamblea, 24 y 25. Martes 24, miércoles 25. Probablemente Sudamérica, pero como decía Gabriela, probablemente no seguro, también otra forma de enterarse, además del envío, que de paso decimos que por favor todas las secretarias y directoras de escuela pasen el envío a los maestros, porque en algunas quedan en algún cajón. También está la página www.ademu.org, que ahí está todo actualizado al día, así que es otra vía para enterarse de dónde va a ser la asamblea de 25. Llamar al sindicato, ir también, ¿no? Por si algún compañero que nos esté escuchando dice 2 días. Bueno, nosotros vamos a aclarar un poco. Todos saben que nosotros necesitamos un quórum enorme. Enorme, que somos muchos afiliados, que están los jubilados, que hay gente que no sabemos bien dónde está, que bueno, el asunto del padrón es complejo en ADEM Montevideo. Entonces, ¿qué se hace? Un primer llamado en casa del maestro y un segundo llamado, que sería la asamblea mismo, a donde necesitamos mucha gente, pero un poquito menos que el 24, porque con un 5% de los afiliados se funciona, que es el 25%. Tenemos que confirmar el Sudamérica, yo creo que no va a haber problema, últimamente no hay problema con el Sudamérica. Bueno, entre los temas que tenemos para la asamblea, tenemos extensión del tiempo pedagógico, salas docentes los sábados, programa, plan Ceibal, participación en las comisiones que implementan la ley de educación, y tenemos que resolver, como ADEM Montevideo, las mociones que bajaron de FUN, que ya las leímos la semana pasada, que son las que vamos a tener que llevar postura en la próxima mesa representativa, ¿verdad? Para recordar, esas mociones hablan sobre la inconstitucionalidad de la ley, encomendar a la Federación junto a los demás sindicatos, que ya sabemos en CESEU que los demás sindicatos están en ese proceso de trabajo. Falta pronunciarse la Federación porque está en camino a eso, ¿verdad? Todas las filiales están discutiendo, Montevideo lo hará el día 25, a ver si encomendamos a la Federación también a unirse a este trabajo de inconstitucionalidad de la ley y aclarar que bueno, que ya los juristas que están trabajando en esto se han pronunciado y han dicho que hay bastantes elementos como para declararla inconstitucional. Bien. Sobre lo que además hablan las mociones de FUM es sobre las salas docentes los sábados. También. Como federación no hay una postura clara. Todos sabemos que nadie quiere que nos saquen espacios de organización de las instituciones, pero la federación no lo ha dicho. Entonces, una de las mociones propone que la federación tome una postura y la divulgue, ¿verdad? Que toda la población sepa que la federación dice: nosotros no queremos que nos saquen los espacios que tenemos de los sábados. ¿Por qué? Porque son espacios importantes, porque son espacios que hacen al buen funcionamiento de las instituciones, porque son espacios que se ganaron con lucha sindical y del CTV. Después tenemos que hay varias comisiones implementando algunos aspectos de la ley de educación que aún no se ha llamado a los sindicatos, pero puede haber llegar el momento en que se llame a los sindicatos. Primero, como de Montevideo, sí. Que ya tienen algunos pronunciamientos. Tienen pronunciamientos. Hay que explicar, la comisión que está en la reglamentación de... en el tema de... El estatuto del docente, nos llega la noticia de que se está viendo la posibilidad de la efectividad sea cada 5 años, así que los maestros tendrían que concursar entre 3 y 5 años. Y el cambio de grado y el cambio de grado por mérito, eso significa... Por méritos y por concurso también, y por antigüedad, cambia... Algunas reglas como trabajadores, cambian algunas reglas que hacen a nuestro trabajo, ¿verdad? En cuanto a la regularización de nuestro trabajo, porque fíjense que una escuela o cualquier centro, liceo o UTU, que tenga su plantel efectivo, que tenga su plantel conformado, en un año no alcanza, estaría en 2 años o 3 pudiéndose realizar el proyecto de cada centro, ¿verdad? Instalándose realmente el proyecto de cada centro, y que cada 3-4 años todo el plantel vuelva a cambiar, a nosotros nos preocupa muchísimo y estamos viendo qué medidas y cómo discutimos todo esto que atenta contra el derecho laboral, pero también atenta contra la organización del propio centro, ¿verdad? Son cuestiones administrativas que esta ley está reglamentando y que hacen a la historia. Y acá Chispa... Yo, si me permitís, porque yo una de las cosas que señalé justamente con respecto a la ley de educación que podemos saber es todas las disposiciones transitorias, ¿no? Exacto. Y uno de los argumentos, yo participé ampliamente un año entero en la comisión que estudió la ley, y uno de los argumentos que se mantenían y que se esgrimían era justamente dar estabilidad al sistema, que el docente no estuviera cambiando, que el docente quedara por muchos años para que se pudiera establecer el plan y todo lo demás. Y ahora esto es como que contradice, es una prueba evidente, que yo ya lo sé, porque ya me lo esperaba, lo digo con tristeza, pero en fin, hay que seguir luchando. Es una prueba más de que lo que se dijo que era para bien de la enseñanza y del docente y lo demás, no. Bien. Bueno, entonces, ADEMU Montevideo, primero como ADEMU y luego para llevar a la federación, también tiene que resolver cómo hacemos, participamos o no participamos en estas comisiones. Hay posturas diversas, y bueno, pero como sindicato tiene que haber una sola. Uh-huh. Bueno, y en un segundito seguimos con el segundo tema de lo planificado para el día de hoy. Soy conservante, soy peligroso, soy bastante artístico. artificial. Artificial. Hermano, está salado. No más hongos infectados. Que no me oxide la lluvia, por favor. No más hongos infectados. Que no me oxide la lluvia, por favor. Está salado, está salado. Hermano, está salado. Está salado, está salado. Bien, te recordamos las vías de comunicación de Arcilla. Tenés el Facebook, ponés Arcilla y salte la página nuestra. Así que a través del Facebook te puedes comunicar online en el mismo momento. También tenés la página de la 36, que podés escuchar el programa desde cualquier lado, por ejemplo, a Londra, desde Portugal. Escucha, a Londra, que va a ser corresponsal de Arcilla, ya está comprometida. Ay, qué bárbaro. Y la página es www.radio36.com, 36 con número. Y tenés el celular para llamarnos ahora, si querés, como lo hizo Raúl, y que Raúl también saludó, Raúl Quintán, que saludaba a los profesores de Educación Física. Un abrazo, al comienzo, Raúl, del programa, como también lo hizo Óscar Olenchuk, que hoy no pudo estar por problemas personales. El celular es el 099-17-75-34, y Silvana, vamos redondeando el tema. Vamos redondeando el tema de la asamblea, y queríamos redondearlo con el llamado desde acá, la participación de todos los compañeros. Nosotros sabemos que a veces se hace difícil, que hay compañeros, escuchás en las escuelas los comentarios que te dicen que bueno, que no tienen tiempo, que están cansados, que trabajan mucho, que a veces las asambleas les resultan un poco aburridas, que las resultan largas. Nosotros sabemos todo eso, compañeros. Las asambleas a veces para algunos compañeros resultan largas, quizá porque no... Porque a veces no tienen la costumbre de ir a las asambleas, y lo sabemos, no tienen la costumbre de la militancia, lo sabemos, y se hace difícil militar, se hace difícil para nosotros también. Entonces, pedimos que reflexionen sobre el concepto de participación. Participación quiere decir ser parte, y ser parte siempre significa construcción. Y que a veces cuando participamos no logramos lo que queremos lograr. Que a veces cuando participamos no avanzamos como queremos avanzar. Evidentemente estamos de acuerdo con eso. Pero cuando nosotros dejamos de participar, dejamos espacios de poder, y esos espacios de poder son los espacios que le corresponden al pueblo y que en este caso le corresponden a todos los maestros. Entonces, después, no nos podemos quejar, compañeros, si no participamos. Lo mínimo de una afiliada al sindicato es participar en sus asambleas. Y para redondear esto, yo quisiera leer cortito el último párrafo de un artículo de Hugo Rodríguez que se llama La educación, la química y la política, que dice así: el malestar imperante en este sector de la vida social, que aparece creciente y que aparece referido a la permanencia de antiguas prácticas insalubres o a los incumplimientos programáticos, tiene una forma de superarse: la participación. Si no participamos, si callamos o consentimos, caduca nuestro derecho a la protesta, que siempre es constructiva. Por lo tanto, compañeros, los esperamos a todos en la asamblea y le damos la bienvenida a los profesores de Educación Física que tenemos acá, que ahora se van a presentar, y bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, se presentan. Sí, mi nombre es Mariela Cabrera, profesora de Educación Física. Y el mío es Héctor Silvio, también. Bueno, profesor. Un gusto, la verdad que un gusto, porque ahora tenemos profesores efectivos de Educación Física en todas las escuelas. Yo en mi escuela particularmente estoy feliz porque tenemos un profesor que sabemos que está y que va a estar. Y bueno, sabemos que se han estado reuniendo, nosotros hemos participado en alguna reunión con ustedes y queremos que nos cuenten un poquito cómo anda esto de la educación física en las escuelas. Bueno, mira, queríamos empezar un poco contando brevemente la historia, porque es breve también, uh-huh, en el tiempo. Desde el año 83 hasta aquí es que hemos recorrido un camino... 2003. Perdón, del 2003, no del 83. No era tan corta, sino... No era tan corta, no, pero es cortita, es del 2003 hasta acá, con muchas interrupciones, pero fue un camino que en el cual llegamos hasta la efectividad, después del concurso en primaria, que llevó, tuvo muchos galones y algunos bastante duros. Entonces, creo que ubicar un poco la situación de hoy del profesor de educación física tiene que ver con esa historia. Nosotros comenzamos en el 2003 siendo profesores contratados para una capacitación en servicio. Esto fue en el periodo anterior, en el gobierno anterior. Supuestamente nosotros nos capacitaban dando clases. Sí, como nosotros, claro. Ahí está. Pero la diferencia es que trabajábamos en negro, cobrábamos, claro, en cajeros sin recibos, y esa situación llevó a que, bueno, nos empezáramos a mover sin contratos fijos. A veces trabajábamos 3 veces en el año, a veces trabajábamos 4. Y bueno, empezamos a movernos. Y bueno, fuimos consiguiendo ir cambiando esa situación. Llegó incluso hasta peligrar hace 3 años la educación física, de pronto desaparecida de las escuelas, porque los criterios eran no que era un docente que iba a dar clases, sino que era un anexo que se colocaba en la escuela para, y eso estaba escrito entre el objetivo que tenía el profesor de educación física, evitar la deserción escolar. Así que entre el payaso de McDonald's y un portón cerrado con candado, el profesor de educación física no tiene ninguna diferencia. Nos movimos, empujamos, hubo que empujar mucho en aquella época, y bueno, logramos, por ejemplo, que nos consideraran docentes, aunque en aquella época yo creo que entre comillas, y empezar a tener un programa mínimo fue en aquel momento, con algunas pautas. Y luego, bueno, pasamos ya a la etapa con este nuevo gobierno donde muchas de las irregularidades laborales se eliminaron. También fue un proceso porque pasamos a ser de trabajadores en negro a trabajadores, a empresas unipersonales, pero luego también nos movimos. Hubo gente que escuchó también lo que hicimos, ¿no? Pero porque eso también vale la pena decirlo. Sí. Logramos pasar a primaria como interinos en el año 2006, 50 profesores. Después, en el 2007, todos los profesores que eran de infamilia pasaron a primaria, y en el 2008 logramos el concurso. Sí. Una consulta, en este momento, ¿están todos los cargos que habían en primaria cubiertos por docentes de educación física? Todos los cargos de Montevideo están cubiertos. ¿De Montevideo? Sí. ¿Todos? En el interior hay departamentos que no. Pero bueno, lo que pasa es que hay que ubicar, me parece a mí, esto que es un avance, claro, ¿no? Sí, sí. De la nada hace 5 años a esto que es un avance también. Bueno, ¿qué significa cubrir los cargos de educación física? Claro. Hay escuelas que tienen un docente con 20 horas, igual que un maestro, de lunes a viernes, pero tiene 10 grupos. Esa escuela tiene doble frecuencia a todos los grupos, el profesor tiene tiempo para coordinar con las maestras, para preparar alguna actividad extracurricular, pero después tenemos escuelas donde hay un docente con 20 horas, pero con 22 grupos. Bueno, y cabe destacar también que hay docentes, o sea, que hay estudiantes avanzados de educación física, ¿no? Que una declaración que leí en el diario La República, que creo que salió ayer, le hicieron acerca de la prueba de ingreso que hay en el ICEF, que parece que hay una movilización porque los aspirantes quieren ingresar a estudiar sin esa prueba que los está limitando bastante. El cupo hoy son 70 nomás que entran al ICEF. Que además es durísima la prueba por eso mismo. Es un cupo pequeño. Sí, habría que rever, ¿no?, de todo eso. Hay muchos estudiantes que quieren entrar hace años y eso es una traba que le van poniendo por el camino. Y una declaración que leí acerca de esa prueba, que hay una movilización, el periodista creo que le hace una nota o habló con Oscar Gómez y él dijo que sí, que faltaban cargos por cubrir y que habían estudiantes avanzados trabajando, que también lo sabemos, y que lo que se aspira es a que todos los que estén trabajando sean profesores titulados como lo son los maestros. Sí, justamente yo te iba a preguntar sobre eso, porque me parece interesantísimo, porque creo que es un cambio muy bueno, porque por lo del cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo en general había dejado de lado, como si fuera una cosa accesoria el cuidado del cuerpo, ¿no? De todo punto de vista, no solamente de la salud y todo, sino de como expresión, como el cuerpo, como formando parte del intelecto, somos uno solo. Y yo te quería preguntar, perdona, no sé si estoy haciendo perder tiempo, sobre la formación justamente de esos profesores que han ingresado, ¿no? Ya algo contestaste. Sí, son estudiantes avanzados de cuarto año. ¿Y los demás son todos del ICEF o no? La mayoría somos... Los efectivos o por lo menos homologados. No sé, los efectivos somos todos titulados. Hay dos centros de egreso. Hay dos centros de egresos. El ICEF, que es el que tiene el cupo, que es el público, que depende de la UDELAR. Sí, sí. Y la CJ, que es la privada, es un instituto universitario. Que es un instituto privado, universitario, también el ICEF es licenciatura. Y bueno, ya ahí hay una, entre lo privado y lo público, es un tema, ¿no? Con respecto a tú lo que decías de la titulación, lo que pasa es que la nueva ley de educación en una de las comisiones que reglamentará, también exige la titulación en todos los cargos a nivel de la enseñanza pública, ¿verdad? Nosotros eso también lo estamos trabajando. Eso significaría la titulación, algunos inconvenientes que no están previstos, como por ejemplo el pago del título, ¿no? Que a nosotros nos corresponde, que para nosotros es la, la docencia de grado de aula, pero en otros casos no está previsto. Y entonces si el presupuesto, eso es una de las preguntas que nos haremos en la asamblea, si el presupuesto está pensado para toda esta formulación hacia el 2010 de la titulación de los docentes, ¿verdad? Porque si no, si está reglamentado, si está por ley y después el presupuesto no tiene su correlato, ¿cómo se le va a pagar a los docentes, no? Sí. Sí, nosotros en la parte salarial estamos ahora también equiparados a los maestros, o sea, el 7,5 docencia de aula y la famosa tabla chica de tabla grande, que nosotros la aprendimos también en estos años. Nosotros logramos que nos equipararan con los maestros. Incluso el tema también de la inclusión en las jornadas de contexto. También. Yo me acuerdo que en el año 91... Sos viejo, no, Gonzalo. Estaban en Parque del Plata, era practicante recién. Anda. Y los profesores estaban de huelga porque pedían equipararse con el sueldo de los maestros. De acuerdo. Qué cosa más... qué poquito que están pidiendo. Qué poquito. Qué poquito. Los desgraciados, la verdad. El tema salarial creemos que tenía que ver con equiparar realmente el rol docente. Que también se pudiera reflejar en el sueldo. O sea, si vos consideras que el maestro es un docente y al profesor de educación física le pagás por tabla chica o no le pagás la docencia de aula, no estamos hablando de cambios cualitativos necesarios, claro. Pero sí de que vos consideras que el profesor de educación física es como un grado inferior al maestro en la escuela, ¿no? Y está la parte nuestra de tratar de que de que los profesores se integren en los que se integren al plantel y a la dinámica de la escuela que he estado, que los profesores van a la jornada de contexto y se tienen que bancar un montón de temas que ocupan toda esa mañana de repente y ninguno los toca ni siquiera indirectamente. O sea, también están nosotros integrar proyecto, esta nueva realidad al proyecto de escuela, ¿no? En eso está pensado ahora que educación física está dentro del programa escolar, integrarse, ¿no? Como un docente involucrado en el proyecto de centro y bueno, y participando de todas las actividades de la escuela, ¿no? Claro. Sí, justamente yo era una de las cosas que iba a traer, lo voy a mencionar simplemente porque el artículo 69 de la nueva ley, el literal B, dice: los maestros de educación inicial primaria y profesores de educación media básica, en el cual están ustedes también, deberán poseer el respectivo título habilitante. Y en las disposiciones transitorias da un plazo que se recomienda para que de 180 días para reglamentar eso. Quiere decir que ahora, vamos a ver. De 180 días. 180 días. Tiene asegurar el cumplimiento, es literal. Con este tema que Chispa deja planteado, volvemos, Fefe, después de la tanda de la radio. Arriba.